amigas, que es para olvidarte de mí. Pero yo sé que tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás olvidar. Adri Music.